¿Entra en vigencia el programa de Góndola Pampeana? Es así. El programa, la ley, por ley, se creó la ley 2958, crea el programa Góndola Pampeana y a partir de la rúbrica del señor gobernador se aprueba el decreto reglamentario que entrará en vigencia luego de 30 días de ser publicado en el boletín oficial. Este programa tiene como principal objetivo, por supuesto, incrementar la oferta de productos pampeanos dentro de los sujetos obligados, que son aquellos supermercados, hipermercados de más de 300 metros cuadrados de venta y exhibición al público en la superficie. Y bueno, entendemos que es una medida que es muy importante porque eso es lo que va a garantizar, en primer lugar, va a garantizar que todas las actividades que nosotros llevemos adelante sean tendientes a llevar a esta masa crítica de empresas que tienen potencial para entrar a los supermercados, que efectivamente, o a las grandes cadenas, que así lo puedan hacer. Obviamente que es un trabajo, un procedimiento que no es de un día para otro, porque tienen que las empresas que sean las beneficiarias, que son las que van a proveer a estos supermercados y hipermercados, tienen que tener sus habilitaciones correspondientes, tienen que tener su escala de producción tendiente a poder abastecerla en toda la provincia, y bueno, eso, ahí es donde viene el desafío y el trabajo que tenemos por delante, ¿no? ¿Cuáles son los productos, Nicoló? Los productos son productos generalmente de alimentos y bebidas y de limpieza, que son los que se encuentran. Nosotros en este momento estamos haciendo un relevamiento en la provincia, sobre todo empezamos obviamente por las grandes cadenas y por aquellos que los municipios nos van informando. Vamos visitándolo, vamos viendo qué ofertas de productos pampeanos efectivamente tienen y los vamos sensibilizando con que va a entrar en vigencia esta ley. Por lo tanto, en primera instancia, los productos que ya disponen, que son de origen pampeano, que van a tener que tener un lugar visible, accesible y suficiente en las góndolas, y por supuesto que se le va a proveer todo el material para que puedan ser destacados dentro de las mismas, ¿no? ¿La ley obliga a los supermercados e hipermercados a adquirir esos productos, a ponerlos a la venta? No obliga. Lo que sí, vamos a convenir que ya hay muchas, sobre todo cadenas regionales, las grandes cadenas tienen presencia de productos pampeanos, podemos ver aceites, sales, productos de limpieza que ya están instalados. La idea es, con este programa, nosotros acompañar a aquellas empresas a que puedan acceder a las grandes cadenas, sobre todo también en educarlas en lo que es la parte, digamos, de habilitaciones y las cadenas de producción, y también velar porque no haya una, para que puedan ingresar. Muchas veces, como son pymes muy pequeñas las nuestras, no pueden entrar en el circuito financiero que le imponen las grandes cadenas. Entonces, por ahí velar en una relación equitativa, pues que se las considere, no se puede dar el mismo tratamiento a una gran empresa proveedora que a una pequeña pyme pampeana. Claro. Entonces, por ahí intervenir en algunas cuestiones. Pero como te comento, el objetivo principal que tenemos es que cada vez haya más productos de empresas pampeanas en las góndolas, que todo ello va a promover, alentar y estimular, digamos, la producción, el consumo y el empleo dentro de nuestra provincia, ¿no? Ahora, ¿qué se les va a ofrecer a los supermercados? Porque da la impresión que dependen estas medidas, estos programas, estos planes, de la buena voluntad de los grandes empresarios. Digo, si no quieren implementarlo, nadie les va a exigir... No. Esto ya, como es un programa que está creado por ley, y así como donde esto va a tener revisiones periódicas, nosotros como autoridad de aplicación estamos, podemos requerir información. Nosotros vamos a dictar normas complementarias que sean las tendientes a que esto se implemente, que nos vayan ellos alertando con un periodo de tiempo cuáles son las nuevas incorporaciones de producto en caso que un producto no que sea pampeano no continúe dentro del circuito, que nos digan por qué, que nos den las explicaciones, digamos. Digo, pero ustedes van a fiscalizar y van a multar cuando no se cumpla con esta ley. Está previsto, por supuesto, sí. Y así como nosotros podemos hacer convenios con los distintos municipios también para que ellos también así hagan el control. Bien. Y se tiene previsto apercibimiento, multas económicas y también hasta la suspensión en caso de que se detecte que hay supermercados que en los que haya presencia de productos pampeanos que no estén destacados y que no... o por X o por Y, o por cualquier razón no esté pudiendo haber estado. Nicoló, entonces, en los próximos días, cuando pasen estos 30 días después de la publicación del boletín oficial, en las cadenas de supermercados, hipermercados de la provincia, ¿va a haber una góndola destacada en el lugar físico del supermercado con productos pampeanos? No va a ser una góndola específica por la heterogeneidad de productos que se pueden presentar. Lo que sí, en los lugares de las góndolas, tiene que estar destacado cuáles son los productos de origen pampeano, ya sea a través de Cenefa, señalética, etcétera, con la indicación del programa, que en eso nos encontramos trabajando ya en todo el diseño y desarrollo de la imagen y el material POP que se le entrega a los supermercados. ¿Se especifica en qué lugar de la góndola deben estar los productos? Porque ese también es un tema. No lo especifica, pero sí, por supuesto, dice que tienen que estar en lugares visibles, ya sea que estén en una altura visible, accesible, es decir, que no se lo pongan en un rubro hay 5 productos, digamos, que no me pongan el pampeano abajo de todo, que no lo ve nadie, y que tengan, por supuesto, la cantidad suficiente, no es que pongan uno de muestra y se termine. Por eso también es un trabajo que se hace tanto desde la oferta, que es lo que nosotros apuntalamos y venimos apuntalando desde el Ministerio, también como, obviamente, a los consumidores, educarlos, comentándole y haciendo la difusión de todos los beneficios o ventajas que trae consumir productos que son desarrollados en la provincia, ¿no? Bien. Bien, Nicoló, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos con la radio. No, por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Bueno, que tengas buen día. Igualmente para todos. Bien. Nicoló Cavallaro, el director de Comercio y Competitividad, en los próximos días, porque una vez que se publique en el boletín oficial va a haber 30 días para implementarlo.